Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Vuelo 1 es el nombre del poemario que la editorial Chacana publicó la semana pasada. La obra cuenta con poemas de 12 jóvenes escritores que participaron en un taller de poesía que desarrolló el colectivo Turdus Literario. Para conocer más de esta propuesta, escuchemos a Enver Álvarez, editor de esta obra, quien participó en el informativo Cultura en Acción. Hemos lanzado el libro de vuelos 1 con gente nueva en este proceso nuevo de taller que hemos trabajado en el taller de la nos abrió un espacio la Universidad Católica. Formamos un grupo entre 4 compañeros que fueron Caterine Ortega, Fausto Ramos, Santiago Vázquez y mi persona, y formamos un proceso de talleres para que podamos sacar en este punto con relación a la editorial Chacana Editorial que la maneja Santiago Vázquez. Trabajamos más o menos 4 meses y medio. Yo sé que parece un poco rápido, un poco violento, pero fue un trabajo intenso. Vale decir que fue un trabajo voluntario, porque nosotros hicimos un trabajo, la universidad no nos permitía tener acceso a cobrar ni a hacer nada, y tampoco solo nos sirvió el espacio. El poemario Vuelos 1 puede adquirirlo en la librería Tolstoy y en el Fondo de Cultura Económica al costo de $10. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.